Todo se prepara para carnavales, Ñauteriak llega y bueno, pues ayer les comentábamos Amurrio que tienen preparado, el audio también, y nos imaginemos que todo casi listo, esperando que el tiempo también sea un poco, bueno, pues bondadoso, que nos deje un paz, poco en paz el frío. Mikel Ayón, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunón. Bueno, que estáis ya con casi prácticamente el programa listo, ¿no? Pues sí, ya llevamos unos cuantos meses preparando un poco todas las historias para Carnaval y ya, bueno, pues ya no falta nada, una semanita escasa y tenemos un poco todo lo que va a ser la programación perfilada, ¿no? El próximo fin de semana y bueno, pues con el presupuesto un poco más recortado, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya sabemos qué tiempos estamos pasando y bueno, pues a nosotros también nos ha tocado un poco ajustarnos el cinturón, ¿no? Pues desde el ayuntamiento nos han recortado un poco la subvención que solíamos recibir para organizar todos los actos y bueno, pues como te he dicho, hemos intentado apretar un poco el cinturón, pero bueno, intentando que bueno, pues todo lo que, por lo menos todo lo que se hizo el año pasado, pues que se vuelva a repetir y que se note lo menos posible, ¿no? Esa falta de dinero, ¿no? Que por dinero no sea, vamos. Bueno, va a haber premios a los disfraces y seguro mucha participación, porque siempre en el audio la participación, bueno, está asegurada, están todos los grupos ahí que estarán ya, bueno, a estas horas pensando, ¿no? A estas horas ya tienen que estar con el disfraz ya organizado, ¿no? Sí, ya tendría que estar ya con la tijera en mano y cortando tela, porque si no. Sí, claro, seguro que lo están haciendo, seguro. Además hay algunos que luego tienen la imaginación, porque aquí lo que resulta, bueno, ciertamente, bueno, y en estos tiempos más que nunca, es, bueno, pues agudizar el ingenio y con pocos recursos hacer algo que llame la atención, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo creo que bueno, nosotros el año pasado ya empezamos un poco con a organizar todo este asunto y es una sorpresa bastante grande cuando ves a la gente pues el trabajo que ha hecho, la imaginación que le ha echado al asunto y ves cosas realmente pues bueno que te dejan con la boca abierta, ¿no? Y bueno, esperemos que este año también pues todos los grupos y todas las personas que se animan a venir al desfile, que es un poco el momento más importante de los carnavales, pues este año también estén tan finos como el año pasado y nos volvamos a sorprender, ¿no? Bueno, ¿cuántos euros se repartirán en premios este año? Bueno, pues este año un poquito menos. Lo que sí que hemos querido hacer era pues, mantener la cantidad de premios que se repartieron el año pasado, que en total se reparten 13 premios, ¿no? Que creemos que bueno, pues está bastante bien y sobre todo pues bueno, pues, se intenta pues que casi todo el mundo, al final a todos los que participan, pues no se les puede premiar, pero bueno, pues a casi todo el mundo se le da premio, ¿no? Entonces, por un lado se mantiene la cantidad de premios, es verdad que bueno, hemos tenido que bajar un poco a cada premio, pues le hemos bajado un poquitín la cantidad de dinero, pero bueno, pues al final le vamos a repartir 2.000 euros. Como te digo, entre esos 13 premios, ¿no? Lo que sí se ha visto a lo largo de, vamos, que ha ido subiendo en participación, por lo menos desde que, no sé si vosotros lo habéis cogido, la coordinadora, habéis dado ahí el ambiente a la fiesta, parece que ha ido creciendo, que ha ido subiendo la participación, ¿no? Sí, bueno, la verdad, nosotros el año pasado, pues estuvimos bastante, bueno, sorprendidos y muy contentos, ¿no? Porque, bueno, al final en el desfile, pues hubo muchos grupos y más de, al final, pues bueno, más de 300, 350 personas participando, ¿no? Que es un número, pues bastante bonito, ¿no? Y bueno, esperemos que nuestra intención es, pues bueno, que este año a ver si conseguimos todavía ser más y bueno, pues hacemos un poco un espectáculo entre todos, ¿no? Porque al final pues ese espectáculo del desfile lo hacemos entre todos los que nos animamos a disfrazarnos y a salir, y a ver si lo hacemos más bonito y más grande y se anima a cada vez más gente, ¿no? Sí, bueno, eso es para participar precisamente, ¿no? Es para ver también, pero participando, bueno, seguro que se disfruta más. Habrá novedades, a pesar de, bueno, recortes, pues bueno, no vamos a decir que el recorte no va a ser la novedad de este año, sino que habrá otras novedades. Además tenéis una comida popular, en fin. Sí. Exactamente, esa es igual un poco la mayor novedad, ¿no? Nuestra mayor obsesión, por decirlo de alguna manera, siempre es pues que haya cuanto más ambiente en la calle mejor, ¿no? Y cuanto más tiempo mejor. Y normalmente, pues bueno, en carnavales el sábado de carnavales pues es un poco el día más importante, y todo empezaba con el desfile. Y bueno, pues nuestra intención es que hacer poco a poco, ¿no? Pues este va a ser el primer año de prueba, pues que la fiesta empiece un poco antes, ¿no? Ya desde por la mañana pues hemos programado un pequeño poteo por el pueblo, que empezará a la 1:30 desde la Rico Plaza, y entonces, bueno, pues ahí ya nos juntaremos todo el que se anime ya con su disfraz puesto, y para empezar un poco, pues bueno, a meter un poco de ruido por la calle, ¿no? Y luego, pues como decías, ¿no? Este año vamos a hacer una comida popular. No son los mejores tiempos, sobre todo pues bueno, por el frío y tal que solemos tener, pero bueno, nos hemos animado y bueno, pues animamos también a la gente a que participe en esa comida popular, que se hará a las 3 de la tarde en el pórtico de la iglesia. Y bueno, queremos con eso lo que te comentaba, ¿no? Pues ya que durante el día también haya un poco de jolgorio y de color por la calle, ¿no? Sí, bueno, estupendo. Bueno, pues la coordinadora Jaya, que integra por lo menos, no sé si son más de 20, ¿no? O por ahí una veintena de grupos relacionados con la cultura, con la fiesta, en fin, bueno, y que van a participar. O sea que será un buen número de personas, aparte de, bueno, naturalmente, el que quiera participar a título individual, que también lo puede hacer, claro, por supuesto. Por supuesto, ¿eh? Eso es. Lo importante es participar, pasarlo bien, y bueno, luego si cae un premio, pues bien, pero el mejor premio creo que es pasarlo bien, ¿no? Sí, la verdad es que esa es un poco la idea que nosotros tenemos, ¿no? Y es lo que decías antes, hombre, pues por ejemplo el desfile, ¿no? Pues es una cosa muy bonita de ver, pero yo creo que, bueno, si estás un poco dentro y participando de ese desfile, pues yo creo que te lo pasas todavía mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que queremos animar a todo el mundo, igual que, bueno, pues que siempre está en duda y de, bueno, va, pues no voy a salir y tal, que le digo que le da vergüenza o, bueno, pues todas esas cosas, a que se anime, a que pruebe, y estamos seguros que ya se va a enganchar y va a repetir todos los años. Uh-huh. Bueno, los interesados en desfilar se podrán inscribir los días 16 y 17 en la Culturechea entre las 6 y las 8 de la tarde, y eso el mismo sábado también, ¿no? Previo. Los más rezagados, el mismo sábado antes del desfile, que este año va a empezar una hora antes. El año pasado fue a las 7:30, este año va a ser a las 6:30, vamos a empezar un poquito antes a ver si, bueno, pues no se nos hace de noche tan pronto y se puede ver un poco mejor todo el desfile y así, pues bueno, tampoco acabamos tan tarde. Entonces, antes de empezar el desfile también habrá posibilidad de juntarse a las de 5 a 6 en la propia Casa de Cultura, y luego, lo dicho, a las 6:30 empezará un poco ya el plato fuerte, ¿no? Uh-huh. Pues me parece muy acertado adelantar la hora del desfile, sobre todo pues porque yo creo que de día se ve más, ahí, bueno, en fin, y está mejor, ¿no? Y ya cuando entra la noche, sobre todo si hace frío, apetece más ir a cobijo ya. Sí, y además, bueno, el año pasado también mucha gente nos comentó, pues también porque, bueno, participan muchos niños y niñas, muchos críos y tal, y entonces, bueno, para ellos igual, también con el frío y eso, pues bueno, que convenía un poco pues empezar un poquito antes, y bueno, pues este año eso, empezaremos a las 6:30. Uh-huh, perfecto. Bueno, pues aún hay tiempo para, bueno, en fin, dependerá el traje que se vayan a hacer, o si lo van a alquilar, pero si lo van a hacer ustedes, pues hay que ya, bueno, van un poquito a destiempo, hay que coger la tijera y empezar, pero a toda velocidad, y a participar, que es lo interesante. Bueno, pues Mikel Ayón, que todo salga bien, que sea un éxito. Yo creo que eso es para, al final, para que todos pues nos sintamos más a gusto. Un poquito de fiesta no viene mal en estas épocas, que todos son noticias, en fin, de otra índole. No muy buenas, sí, no, muy buenas. Mikel Ayón, es que ricasco. Nada, es que ricasco a vosotros. Agur. Agur.